Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola Walter, buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, realizador visual, ¿desde cuándo uno diría? ¿Cuándo agarró su primer cámara? Uf, mira, tengo 43 años y tuve la posibilidad de tener una cámara de video. Creo que una de las primeras que llegaron o que empezaron a distribuirse en el país en el año 84 en VHS. Yo tenía 9 años, cuando arranqué con la primera cámara. Pero bueno, después de escuela, estudié cine en Córdoba y terminé mis estudios en el año 96. Así que digamos que oficialmente ya hace unos 20, 22 años. Bien, y en estos 22 años me imagino que uno pasa a afinar el ojo porque uno hace imagen para conmover, me imagino, ¿va por ese lado o no? Mira, yo siempre digo que mi sueño como realizador es lograr que la gente cuando salga de la sala de ver una producción mía, salga inspirando. Mira. Ese es mi sueño. O sea, que cuando la película termina, la gente sale inspirando, digamos, no expirando, sino inspirando. No sé si Sí, se entiende. se entiende el concepto. Así que con eso te digo mucho. Porque exactamente, yo trabajo mucho con los sentimientos en la imagen. Salvador, bueno, recorrer o hacer video, imagen acá en la Patagonia, con un montón de historias, con un montón de situaciones, con lo que yo muchas veces digo acá al aire que tiene que ver con esto de la Patagonia misma, de saber cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo hay viento, cuándo no. Y la vida misma nos recorre como Patagonia y como provincia, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado en el mundo, en el planeta, y tenemos la posibilidad de transitar incluso lugares donde tal vez aún hoy el ser humano no había puesto el pie. O sea que no quedan muchos lugares en el mundo donde esto sucede y nosotros tenemos esta posibilidad. Y por cierto, con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Siempre hago hincapié en estas cuestiones yo, de que nosotros vivimos en un lugar privilegiado, pero también tenemos el privilegio de cuidarlo, ¿no? Hablar. Y la responsabilidad, por supuesto, ¿no? La digitalización ayuda mucho hoy en día a poder realizar a otro ritmo, pero también hay que ver cómo hacerlo para que no el ritmo no le gane al mensaje. Sí, el mensaje es muy importante. Por supuesto, creo que el mensaje es todo. Uno cuando produce quiere dejar un mensaje, quiere dejar una huella, al menos ese es mi objetivo. Y la digitalización lo que ha hecho es facilitarnos por ahí las cosas. La tecnología hoy nos ha facilitado la posibilidad de realizar. Tanto incluso que cualquier persona puede hacerlo, hoy todo el mundo tiene teléfonos, casi todos tienen cámaras y pueden grabar o sacar fotografías. Estamos todos al alcance de plasmar un pedacito de lo que nos rodea y con ello también dejar un mensaje. Y bueno, yo creo que la digitalización ha allanado un camino que antes era exclusivo de pocas personas que eran aquellos que poseían tecnología o herramientas para hacerlo. ¿Y qué has hecho con la videoteca? Uno lo va poniendo ahí, lo tiene a mano. Yo sé que vas digitalizando mucho de tus trabajos también, ¿o no? Sí, bueno, lo que hago yo es subir mis producciones a mi canal de YouTube, donde, digamos, esto queda abierto al público que quiera llegar y mirar esas producciones. Además de compartirla con gente amiga como ustedes, por supuesto que para mí es un placer y un honor poder hacerlo. La idea justamente es difundir lo que uno hace, tratar de llegar con su mensaje, inspirar a las personas. Es un combo que tiene que ver con la necesidad del artista de mostrar su obra, ¿no? Sin duda. Bien, ¿qué es lo que ahora te tiene para el 2018? ¿En dónde anda ese ojo, esa cámara? Mira, siempre me sorprende el día a día. Tengo algunos proyectos dando vueltas hace tiempo que calculo que tienen su proceso de maduración y entiendo que van a llegar cuando tengan que llegar, porque uno no puede forzar absolutamente nada, y tampoco puede poner energía para que forzar nada, porque si no, no es legítimo por ahí el producto cuando, digamos, uno lo... Me refiero a que está bueno respetar los tiempos, ¿no?, de cada cosa. Así que en estos momentos, y a partir de hace un tiempo atrás, donde comprendí esta situación, me dejo llevar y fluyo en la vida haciendo lo que llega en el momento. Y por supuesto que siempre hay planes y proyectos, pero como te digo, o sea, llegarán cuando tenga que ser. Ni hablar. Bueno, estamos acá compartiendo, te cuento, la producción tuya sobre la línea sur. Sí, tengo entendido que ya la semana que viene empiezan a emitir los documentales Historia de los Pueblos de la Línea Sur, que bueno, es una saga que realicé entre los años 2013 y 2014, y bueno, van a tener ustedes la posibilidad de verlo por primera vez en un canal de televisión, un trabajo que gracias a Dios pude realizar, gracias a la contribución de los municipios, de cada uno de los municipios que aportaron para que esta producción pueda existir. Me quedan un par de pueblos en el tintero, que espero poder terminarlos o poder ir a esos pueblos en algún momento, pero bueno, por lo pronto hay 4 que van a poder empezar a ver a partir de la semana que viene. Buenísimo. Lo vamos a estar compartiendo acá todos los días, miércoles a las 22 horas después del informativo que tenemos en la televisión digital, que permite verlo en alta resolución, así que está buenísimo. Bueno, genial, buenísimo, buenísimo. Acá en San Antonio no lo podemos ver, ¿no? Por YouTube. No, por Facebook, en Facebook, en TV, ahí es, solemos conectar todo el sistema también, así que... Ah, genial, genial, buen informe, lo voy a ver. Directo. Hay que agregar. Salvador, muchísimas gracias, abrazo grande y desde ya un placer charlar con vos, contar con esta posibilidad que tenemos, además de estar conectados radiofónicamente, para ayudar a mirar también visualmente, que quien quiera puede subir o entrar a YouTube a Salvador Luis Cambarieri, ahí hay videos subidos, y los que miran en TV, el canal comunitario de televisión, prepárense para seguir mirando material de este realizador rionegrino, así que abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por la gentileza, por llamarme, bueno, por también a ustedes y al canal, a la gente de la producción, por emitir mis trabajos, y bueno, estoy a su disposición.